único que sé es sintetizador. No sabes de qué estoy hablando hoy. Hazte otra pista naranja en mi color. Sana, sana, sana, zanahoria. Toquemos sana, sana, zanahoria. Sana, sana, sana, zanahoria. Como me encanta, zanahoria. Verduras, hoy vamos a jugar con verduras. Vamos a adivinar. Verduras, ya tenemos que jugar. ¿Sabes de qué estoy hablando hoy? Hágate otra pista en verde su color. Lechuga, lechuga, lechuga. La lechuga comeremos. Lechuga, lechuga, lechuga. Lechuga, lechuga, lechuga. La lechuga, como me gusta la lechuga y las verduras. Hoy vamos a jugar con verduras. Vamos a adivinar. Verduras, vamos por la mía. Próxima verdura, Carlos, a ver, vení, adivina la voz. Sintiéndose en puré, ya sabes cuál es. Cascadas y de ya sabes también.